Perico Junior. Perico Junior. Perico es más Junior. Conocido, es que sí, usted señor. Dice Julián Sánchez y no la coge fácil, ¿no? Pero si dice Perico Junior, de una. Perico Junior. Diputado, buen día. Carlos, a usted, a estas bellas mujeres que ahora lo acompañan en esta mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes de Un Minuto Radio. Y le quiero decir, diputado, que cada día cambian. Porque hay estudiantes, hay profesoras, entonces cada día van cambiando las mujeres que pasan por esta cabina. Estaré más seguido acompañándolas. Y son profesoras, pues todo el mundo aquí trabajando. Oiga, diputado, ¿puedo empezar por la como digo yo, por la canillera? ¿Por la dura? Por supuesto que sí. Yo vi en el plan de desarrollo que está la fase 2 y 3 de Transmilenio para Soacha dentro de los planes competitivos y estratégicos del departamento. Pero alguna gente lo estaba pidiendo a usted que estuviera en la marcha que se hizo a principio de semana. Usted mandó un comunicado explicando por qué no marchaba. Pero es mejor que usted no lo cuente. ¿Por qué no marchó? Carlos, el pronunciamiento del alcalde municipal en cuanto al reclamo que se le hacía al gobierno nacional, lo estuvimos acompañando, lo estuvimos respaldando, dimos nuestra voz de total e irrestricto apoyo a la defensa de nuestro municipio frente al gobierno nacional. Desafortunadamente, posterior a esto, como lo expresé en el comunicado de prensa, encontramos que dentro del ejercicio ya comenzaron a aprovechar estos escenarios para hacer unos temas muy políticos, muy politiqueros, y posteriormente pues involucran dentro de los reclamos que se hace en la manifestación al gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador Jorge Rey. Reclamo que no comparto, reclamo que de alguna manera conozco, siento el esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno departamental para poder decirle a Soacha que los ojos están puestos en el municipio. Venga, diputado, pero digamos que de una otra manera la gente que estaba marchando lo que estaba pidiendo era llamar la atención del gobierno nacional. En temas que hoy, por ejemplo, nos damos cuenta se están diluyendo. Metro aéreo o el cable aéreo de Cazucá, diluido. Temas de infraestructura de ciudad, un poco perdidos. Entonces, ¿no sería como bueno también uno decir, venga, estemos con esta gente, porque necesitamos también que la nación nos mire? Más que el departamento, yo veo que el llamado es al gobierno nacional. No, totalmente de acuerdo. Y si la marcha hubiera sido única y exclusivamente dirigida al gobierno nacional, seguramente todo el empeño para haber estado acompañando esta marcha. Sin lugar a duda, Carlos, comparto con usted el hecho de que a Soacha nos han venido mintiendo. Hace en el 2012, el 22 de diciembre, vino el presidente de la República, que estuvimos con usted allá. Sí, señor. En Cazucá, caminó donde iban a quedar las estaciones. Sí, sí. Y desafortunadamente sí, se nos volvió una falacia. El Regiotram, que fue otra discusión surgida a principios de este año, fue otra falacia que se nos vendió de parte del gobierno municipal anterior, quien desafortunadamente por negligencia se perdió la oportunidad de dejar este proyecto en estado de factibilidad. Muchos de los habitantes del municipio hoy nos están llenando con el sofisma de que es que el gobernador y la asamblea estamos todos en una mirada hacia Sabana Occidente, pero es que desafortunadamente es el único proyecto que tiene factibilidad hoy. Y pues de alguna manera corresponde también darle un empujón a esa parte del departamento. Lo que nos queda es la extensión fase 2 y fase 3, que hoy con recursos del departamento de Cundinamarca tiene estudios de detalle y de factibilidad, y es a lo que le queremos apuntar urgentemente. Diputado, me leí el proyecto que están ustedes discutiendo de ordenanza para lo que se llama el plan de desarrollo de nuestro departamento. No vi el capítulo de Soacha especial ahí marcado como estaba en otras épocas que uno decía capítulo especial. Vi el de Útica, que es el tema de la reconstrucción, que viene con un buen tiempo, pero no vi el capítulo Soacha. O sea, Soacha como capítulo plan de desarrollo departamental. ¿Qué pasó ahí? Carlos, en un ejercicio mancomunado y consensuado con el gobernador Jorge Rey, decidimos que ninguno de los municipios del departamento tuviese un capítulo especial. ¿A razón de qué? Hace 4 años, el artículo 51 y 52 del Plan de Desarrollo Calidad de Vida tuvo un capítulo especial para el municipio, pero que fue un capítulo tan amplio que al final no se pudo tener unos indicadores claros, no pudimos tener una medida de lo que se invirtió y de lo que no se hizo en Soacha, de lo que se hizo o no se hizo en Soacha. Por primera vez vamos a tener unas metas puntuales para el municipio de Soacha. Vamos a tener unos temas en educación, vamos a tener unos temas en servicios públicos, vamos a tener unos temas en deportes, que van a ser muy específicos y que nos van a permitir a la ciudadanía realmente medir el apoyo del gobierno departamental. Bueno, si no está el capítulo, pero si hay metas puntuales con, digamos, con presupuestos y con entregables, ¿cuáles son esas metas así rápidamente que usted pueda decir se están estudiando? Vale la pena aclarar que el plan no está aprobado, pero que se están estudiando dentro del plan de desarrollo. El día de anoche rendimos ponencia en la comisión de plan. Hoy estamos en la discusión en el segundo debate y el día de mañana vamos a hacer tercer debate. Si Dios quiere, mañana tenemos plan de desarrollo departamental. Y me imagino que va a estar aprobado, o sea, yo me imagino que hay un buen ambiente. La ponencia de este suscrito lleva positivo para segundo debate. Por supuesto, estamos en discusión. Va a ser aprobado. Bueno, siga. Carlos, mire. La gobernación en materia educativa, por ejemplo, porque no quiero tampoco adelantarme a un ejercicio que todavía está en aprobación y que seguramente puede estar susceptible a cambios. En materia educativa, a ver. Nosotros en Soacha sufrimos por falta de infraestructura y eso no es un secreto. Hoy faltan más de 100 colegios. Correcto. El departamento en este cuatrenio se compromete a través del plan de desarrollo, a la cofinanciación de más de 3 convenios educativos para la construcción de megacolegios en el municipio de Soacha. O sea, cofinanciar 3 megacolegios. No se nos puede olvidar que el municipio es certificado. Sí. Y por lo tanto la gobernación no puede independientemente hacer la inversión. Por eso necesita hacer un ejercicio cofinanciado. Antiguamente hablábamos de proyectos generales. Hoy, en el cuatrenio, tiene que terminar para que esta meta concluya en un 100% con la construcción de 3 megacolegios con la ayuda del gobierno departamental. ¿Estos podrían estar sumando a los 4 que propone el plan de desarrollo del municipio de Soacha? Esa es la idea. Seguramente. Porque si hacemos un trabajo. Porque si nos van a cofinanciar los 4 que ya están en el plan de desarrollo, pues chévere, pero ya están en el plan, ¿no sería mejor sumarlos? Seguramente y es posible. Esa es la idea. Esa es la idea. El problema es que hay que mirar si Soacha tiene la plata para los 4 que están en el plan de desarrollo municipal. Y si no la tiene, pues entonces aquí estaría un músculo financiero. Totalmente de acuerdo. Educación, ¿cuál otro proyecto así puntual para Soacha? Así construcción de un centro de alto rendimiento. Uy, deporte. Deporte. El problema es que usted me va a hacer hablar de todo si no quiero aún, Carlos. Seguramente con la aprobación del sábado vamos a hacer un ejercicio muy juicioso en materia para que ustedes me puedan invitar y ya especialmente hacerles un detalle uno a uno de las metas del municipio. Julián, la gracia de estar acá es que le digamos primero a todos lo que yo estoy casi seguro, un 90% de que el plan va a ser aprobado y que esto que usted me está hablando ya está prácticamente discutido en la plenaria de la Asamblea y prácticamente los diputados no le van a echar un no al desarrollo de una ciudad como Soacha. Seguramente, Carlos, pero en esto, en Soacha estamos acostumbrados que nos ilusionan fácilmente con cosas que no son reales y usted me conoce desde hace mucho tiempo. Y siempre cuando intervenimos es porque tenemos seguridad absoluta en el tema. Hoy en la ponencia está incluido estas construcciones que les estoy diciendo. El beneficio a 400 estudiantes, Carlos, del municipio de Soacha para obtener una beca del 100% en la Universidad de Cundinamarca. Ok. En materia educativa. Y por supuesto, hay unas metas que en el ejercicio del completo del plan de desarrollo Soacha aplica. 4 por una opción de vida, por ejemplo, Carlos, uh-huh. Que la Uniminuto se hace también partícipe en este programa. Bueno, estamos revisando los temas, ¿no? 400 beneficios para estudiar pregrado en la Universidad de Cundinamarca. ¿Y hay algo de posgrado? No. Específicamente para el municipio de Soacha, no. El plan de desarrollo sí lo tiene en su generalidad y, por supuesto, los habitantes del municipio podemos participar. Perico, antes de irnos, lo leí, hubo dos capítulos que me gustaron, el tema verde, negocios verdes, que es un tema importante, es un tema fuerte en el departamento, negocios verdes para el desarrollo de Cundinamarca, pero es que nos podríamos quedar mucho, pero hay uno que me llamó la atención, liderazgo en el departamento. Y me asustó muchísimo la baja cifra de liderazgo que hay en el departamento de Cundinamarca. En Soacha, pues usted sabe más que yo del tema, porque lo está leyendo y lo está estudiando, yo apenas lo he leído, el nivel de liderazgo no alcanza sino al 7.1% de su población. O sea, han ejercido liderazgo solamente el 7.1% de su población, es el más alto del departamento, pero el departamento es bajo. ¿Cómo poder hacer un plan de desarrollo que incentive el liderazgo? Mire, Carlos, para nadie fue un secreto que la consigna de este diputado en conjunto con el gobernador en materia electoral fue el propósito de un concepto que es el del nuevo liderazgo. Y usted que leyó el plan de desarrollo departamental se puede dar cuenta que Cundinamarca le apuesta urgentemente a la construcción de procesos de formación, capacitación en esa materia. No solo en jóvenes, que lo necesitamos urgentemente, sino también lo vamos a hacer y hay una meta muy especial en materia de mujer para la formación de más de 1,000 mujeres en el departamento de Cundinamarca en el ejercicio de liderazgo. ¿Continúa usted con sus mujeres berracas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es un gran compromiso y ahí vamos a tener 2,000 capitales semilla para lograr llenar de emprendimiento y empoderamiento a muchas mujeres del departamento y aspiro que la gran mayoría sean las de Soacha. Yo quiero, Carlos, antes de que termine... No, esto no es por terminar, sino que es que yo arranco a prepararme. De que terminemos, mire, necesitamos que la gente en Soacha conozca el plan de desarrollo. Usted lo acaba de decir, negocios verdes. Es impresionante el tema de negocios verdes que hay en el plan de desarrollo. Viene un ejercicio en materia de emprendimiento muy fuerte, sí, en el plan de desarrollo. Venimos con unos ejercicios en materia de apoyo a MIPYMES. Hoy tengo una mesa de desarrollo económico en el municipio de Soacha, Cibaté. Y la idea es que en Soacha se conozca qué podemos acceder al plan de desarrollo departamental. ¿La mesa que articula Somuña o qué? Que articula Somuña. Sí. ¿Qué hay en el plan de desarrollo departamental que podemos acceder? Que no sintamos al departamento como un ente distante, sino por el contrario, que es un ente complementario al desarrollo del municipio. Pero mire, de Soacha, diputado, le voy a decir una cosa. No solamente conocerlo, sino ejecutarlo. Ningún departamento ni ninguna ciudad de Colombia ha logrado ejecutar un plan de desarrollo de más del 47%. Ahí lo voy contando. De todo lo que se plantea, es muy complejo. Porque son metas grandes y ambiciosas, finalmente un plan de desarrollo. Y yo estoy seguro que ninguno no lo quiere ejecutar, sino que lo quiere ejecutar. Pero también es como ese plan de irle contando en qué vamos y qué nos falta y también recordarle a ustedes y a los gobernantes qué está dentro del plan que se les ha venido quedando. Porque es que la dinámica del ejercicio territorial es bien compleja. Para eso, Carlos, existen los cuerpos legislativos, como es la Asamblea y los consejos municipales. ¿Para están ustedes? Que es para hacerle un control político a lo que se avanza y no se avanza, a en qué se ha invertido y en qué no se ha invertido y por qué se está retrasado o por qué se ha avanzado. Yo estoy seguro que esta dinámica del departamento es una dinámica que seguramente va a superar ese porcentaje que usted hoy plantea y que no conocía, porque al menos conoce uno que Mosquera, Funza, no lograron desarrollar y avanzar en su plan de desarrollo fuertemente. En ciertos indicadores de gestión, la gestión se divide en varios indicadores, cuando ya se hace todo el proceso de gestión de todo lo que es lo que se ha logrado hacer dentro de las ciudades y que mide el departamento de planeación, nos damos cuenta de que no se alcanzan a ejecutar, o sea, se ejecutan, tienen buena ejecución fiscal, tienen buena ejecución de pronto de indicadores, pero no significa necesariamente que se esté ejecutando los programas del plan de desarrollo tal cual como se habían dado. Y eso es un reto inmenso que no es solamente de Cundinamarca, sino del país y de muchos países del planeta, es que muchas veces lo que se plantea como proyectos de desarrollo no alcanzan a cumplirse. ¿Por qué? Porque no hay continuidad. Entonces algunos no continúan las tareas, frenan y empiezan. Y a veces las tareas requieren de más tiempo y por eso se requiere que otro gobierno las asuma y las suba. Por eso es que pasa a veces. Hay que hacer políticas de Estado y no políticas de gobierno. La tiene usted completamente clara. Diputado, gracias. Carlos, a usted y por supuesto a la mesa de trabajo, pedirle la semana entrante, Carlos. Total, para un plan espacio, de desarrollo. Porque ya con plan de desarrollo aprobado quiero mostrarle a Soacha lo que hemos logrado en menos de 4 meses. Y lo que seguramente va a ser muy quisquilloso para que se cumplan el 100% de las metas del municipio. Lo invito a algo, diputado. Yo creo que la academia es parte del desarrollo de cualquier región, es parte del triángulo del desarrollo. Lo invito a que no solamente lo hagamos por este medio, sino que hagamos un encuentro con estudiantes y profesores y usted nos explique el plan de desarrollo, porque parte del ejercicio de investigación, parte del ejercicio de proyección social, parte del ejercicio de empresa, Estado y academia debe estar anclado a estos planes de desarrollo, si no vamos a hacer una rueda suelta. Entonces lo invito a que con nuestros directivos, con nuestros estudiantes, con nuestros representantes, nos ayude a entender el plan de desarrollo, además de que usted es ponente, que nos haga la ponencia en la universidad. Por supuesto que sí, Carlos, siempre abierto. Con estudiantes, profesores y directivos, para que encaminemos esfuerzos comunes. Claro que sí, siempre abierto a esos espacios. He visto que han estado muy juiciosos en un foro de emprendimiento para la paz. Sí, ahí estamos en eso, intentando hacer cosas nuevas. Ahí, cuando ustedes lo requieran, Carlos, vamos a estar acompañándolos en todo ese proceso y seguramente también conociendo que el departamento de Cundinamarca tiene mucha injerencia en estos temas y que hay personas que hoy hacen parte del cuerpo de gobierno que seguramente también pueden estar acompañando en esa construcción. Y me están escribiendo que por qué también no lo hacemos ese día conectando las 30 emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca de Redco. Me acaban de escribir que no lo saque a ellos del bus. Pues claro que lo subimos al bus. Claro que sí. Y por último, felicitarlos, Carlos. He visto una campaña que se está haciendo en torno a que Soacha tiene buenas noticias que mostrar. Algo más que contar. Algo más que contar. En lo que yo humanamente pueda ser útil también en esa campaña, me uno totalmente porque creo que parte de nuestro mal vivir se debe al estigma que nos están creando en el ente nacional. Diputado, gracias. A usted, Carlos, un saludo muy especial para todos.